Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. ¿Soltarán amarras mis sueños un día? Tenderé las jarcias, se hincharán las velas. Sobre un mar de laca, cuatro carabelas surcarán senderos en la lejanía. Nave capitana de ser la mía, y otras tres, escolta, vagos centinelas. Marcará los rumbos, abajo una estela, y arriba una estrella servirá de guía. Dejaré en el puerto la tristeza, el tedio, de roncos rumores quebraré el asedio, cuando mis navíos se alejen del lar. Mientras encubierta, los brazos al viento, las rutas tendidas hacia Sotavento, me iré como en sueños, encima del mar. Julia Priluski-Fagni, Antología del Amor. Soy profe de comunicación de Lomas de Zamora. Mi nombre es Julia Beitelmacher. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Buenas tardes, ¿cómo están? Hermoso día. Pero hay que avisarle al tiempo que estamos en otoño. No puede haber una sensación térmica de 30 grados. 5 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Nuestros canales de comunicación... Instagram, arroba Radio Box FM. Facebook, Radio Box FM. El WhatsApp del programa. 1164-007047. Instagram y Facebook del programa. Sánchez Mirta Alejandra. Y me llegaron los primeros mensajes al teléfono, al WhatsApp del programa, solo WhatsApp. 11 21 93 87 27. Hoy no estoy saliendo al aire, ni por Facebook, ni por Instagram. Porque se acuerdan que una vez me olvidé el teléfono, bueno, ahora me olvidé los anteojos. Y no obstante... ¿Podemos decir esto? Sí, lo podemos decir. El virus llegó a la radio porque traigo el programa en un pendrive y aparentemente hay un virus en la computadora y no puedo abrir el programa. Así que va a ser como si. Hoy tenemos en la entrevista a Isabel, vamos a hablar de la apicultura, una entrevista enteramente interesante, porque estamos hablando, me puse a investigar un poco acerca de los animales que están en peligro de extinción, y realmente la importancia que tiene la abeja en nuestro ecosistema es impresionante. Hoy sale en vivo Mara. Y quiero agradecer a toda la comunidad que escucha la radio. Y en particular quiero saludar a la mamá que se acercó el día lunes cuando yo ingresaba a dar mis clases y me felicitó tanto al programa, a la producción del programa y a la radio por la entrevista realizada a Esteban Tríez, combatiente de Malvinas. Saludo a todos en general, y también este programa va a saludar a todos aquellos que tengan alguna nana, alguna enfermedad, algún dolorcito, saluda y les va a dar 2 horas para que se entretengan y piensen en otra cosa. Vamos a las curiosidades, vamos a las curiosidades. Se titula El desafío de comunicar. En un colegio estaba ocurriendo una situación inusitada. Alumnas que usaban lápiz labial todos los días besaban el espejo del baño y remover las marcas del lápiz labial era todo un problema. El director estaba bastante molesto porque el celador tenía un trabajo enorme para limpiar el espejo al final del día. Pero, como siempre, en la tarde siguiente nuevamente estaban ahí las mismas marcas del lápiz labial. Un día, el director juntó al bando de alumnas en el baño y les explicó pacientemente que era muy complicado limpiar el espejo con todas aquellas marcas que ellas hacían. Fue una oratoria que duró 1 hora. Al día siguiente, las marcas de lápiz labial en el baño reaparecieron. Al otro día, el director juntó nuevamente al bando de alumnas, pero esta vez con el celador presente en el baño, y pidió a este que demostrara la dificultad de trabajo de limpieza. El celador inmediatamente agarró un paño, lo mojó en el agua del inodoro y lo pasó en el espejo. Nunca más aparecieron las marcas en el espejo. Hay profesores y hay educadores. Comunicar es siempre un desafío. A veces necesitamos usar métodos diferentes para alcanzar ciertos resultados. ¿Por qué? Porque la bondad que nunca reprende no es bondad, es pasividad. Porque la paciencia que nunca se agota no es paciencia, es servidumbre. Porque la serenidad que nunca se rompe no es serenidad, es indiferencia. Porque la tolerancia que nunca replica no es tolerancia, es imbecilidad. El saber lo aprendemos con los libros, pero la sabiduría se aprende con la vida. agradezco este hermoso artículo, el desafío de comunicar, a un colega que está en Mar del Plata, dirige un colegio de grafólogos y su nombre es Dan Clovas. Espero decirlo bien, Dan. Bien, como no tengo la grilla, vamos a ir al primer tema musical y después diremos qué tema es. Vamos. ya lo sabes bien. Nunca me podré alejar de ti. No me podré alejar de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, que acabamos de escuchar es de Andrés Calamaro y se llama Me estás atrapando otra vez. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Bueno, ¿por qué traje a colación este tema, Me estás atrapando otra vez? Porque muchos pueden escuchar el tema de Andrés Calamaro y pueden creer que es el amor, pero en realidad este tema significa otra cosa, ¿sí? Tiene otro sentido este tema. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Traigo a colación porque abrí la ventana para ver la realidad que circula en el mundo y lamentablemente los días que deberían ser absolutamente de paz, todos los días deberían ser de paz, y no entiendo cómo ocurren todos los días accidentes. Y me estoy refiriendo en particular a esta mamá que perdió a sus dos hijas y un mes atrás o dos meses atrás perdió a su esposo. Y de la mano de esta pérdida viene la imprudencia, que tiene que ver con el alcohol. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el alcohol con la grafología? Todo, porque son las patologías que la grafología ve a través de la escritura. Una de las características de las adicciones son los temblores, que tiene mucho que ver. Pero como yo no me dedico básicamente a la grafopatología, más adelante vamos a hablar nuevamente con Ricardo para que hable de las grafopatologías, de las adicciones como son la droga, como lo es el alcohol. En este caso, el alcohol fue partícipe de este accidente. No entiendo qué le pasa a los jóvenes. ¿Por qué tienen que consumir una sustancia o alcohol antes de salir o para divertirse? No lo entiendo. Mi juventud no fue aburrida. Y si fue aburrida, celebro que haya sido aburrida porque tenía tiempo para reinventarme. Ya sea jugar a la maestra, jugar a la rayuela, jugar con un otro o buscar al otro. Cuando yo les cuento a mis alumnos que en mi época no había el teléfono y que nos manejábamos con la palabra, que iba a tal hora a jugar o a hacer la tarea a la casa de una amiga, iba a esa hora a la casa de mi amiga a hacer la tarea. Y existía el valor de la palabra. Y gente, nosotros nos divertíamos, chicos, nos divertíamos haciendo, lo llamábamos bailes, en el garage de aquel compañero que tenía el garage para hacer el famoso asalto. Y llevábamos gaseosas y estábamos controlados por el papá que en ese momento daba la casa, y nos divertíamos y bailábamos y podíamos charlar. Y ahora ustedes necesitan, te hablo a vos que tenés 17, 18, 20, 25, 30 y precisás el alcohol para divertirte. No lo puedo entender. Y más aún, no lo puedo entender cómo te subís a un auto, te grabás y lo subís. Realmente no lo puedo entender. No me entra en la cabeza. Y a colación a todo esto, vamos a escuchar una página que encontré para traer el tema. ¿Qué cosas le pasa a tu cuerpo cuando ingerís alcohol? Este video pretende ayudarle a comprender el impacto que el consumo nocivo de alcohol tiene en su cerebro y brindarle además recomendaciones y consejos sobre el consumo de bajo riesgo. El alcohol en tu cuerpo. ¿Qué sucede en realidad? ¿Sabía que una persona saludable metaboliza 10 mililitros de alcohol por hora, lo que es equivalente a una bebida alcohólica estándar? Recuerde que no se trata de la cantidad de bebidas, sino de la cantidad de alcohol que en ellas exista. El cuerpo metaboliza el alcohol a una tasa bastante consistente, influenciada por varios factores: género, edad, estatura, peso, la presencia de alimentos en el estómago, la concentración de alcohol en la bebida, si la persona consume medicamentos con o sin receta médica, y hasta por el consumo de drogas ilegales. Tomando en cuenta estos factores, la concentración de alcohol en la sangre, o BAC por sus siglas en inglés, es clave para determinar cómo el alcohol puede afectar nuestro cerebro. La concentración de alcohol en la sangre es la relación entre la cantidad total de alcohol en el organismo dividida por la cantidad total de agua en su cuerpo. Dado que el alcohol se disuelve y diluye en agua, es muy bueno consumir mucha agua cuando se ingiere cualquier bebida alcohólica. La concentración de alcohol en la sangre y sus efectos aumentan cuando el cuerpo recibe más alcohol del que puede metabolizar. Por ejemplo, si usted consumiera desenfrenadamente una botella con 750 mililitros de ron, o tres botellas de vino, o el equivalente a 26 bebidas estándar, entre las 6 de la tarde y las 2 de la madrugada, su cuerpo necesitaría alrededor de 16 horas para procesar y eliminar por completo ese alcohol de su cuerpo. Es por eso que conducir un vehículo o ponerse a operar maquinaria pesada al día siguiente no solo es ilegal, es muy arriesgado. ¿Qué es lo que pasa durante esas 16 horas? El alcohol ingresa al cuerpo y llega al estómago. En ese momento, aproximadamente un 20% se absorbe inmediatamente y el 80% restante se absorbe en el intestino delgado. Luego, el corazón bombea el alcohol absorbido a cada parte del cuerpo, incluido el sistema nervioso central, que se compone del cerebro y la médula espinal, llegando al cerebro muy rápidamente. Por esto es que después de tan solo un trago, puede que usted se sienta mareado o relajado. El alcohol actúa primordialmente sobre las células nerviosas en el cerebro e interfiere con la comunicación entre estas y otras células del organismo, haciendo que todo funcione más despacio. Por este motivo, cuando bebemos aunque sea un poco, experimentamos los efectos del alcohol en nuestras emociones: juicio, equilibrio, memoria, habla y niveles de enojo, entre otros. ¿Sabía que hasta los 25 años el cerebro está todavía en desarrollo? Precisamente por esto, antes de esta edad, hay que tener cuidado con el consumo nocivo de alcohol, ya que puede causar daños irreversibles en diferentes partes del cerebro. Tomar afecta la corteza cerebral, que controla los sentidos y centros inhibidores, lo que explica por qué con el consumo usted se vuelve más atrevido, confiado y en general menos inhibido socialmente. También se controlan los procesos de pensamiento. Por eso el alcohol afecta la habilidad de emitir un buen juicio o de pensar con claridad. Los lóbulos frontales del cerebro son importantes para planificar, formar ideas, tomar decisiones y tener autocontrol. Por esto, cuando el consumo nocivo de alcohol afecta los lóbulos frontales del cerebro, usted podría tener dificultad para controlar sus emociones y deseos. Podría actuar sin pensarlo y, en ocasiones, hasta ser violento o actuar completamente fuera de sí. El cerebelo es importante para la coordinación, el pensamiento y para mantenerse consciente. Entonces, nuevamente, podría tener dificultad con estas destrezas cuando el alcohol afecta el cerebelo. Es por esto que las personas afectadas por el consumo nocivo de alcohol a veces no pueden caminar correctamente o pierden el equilibrio y se caen. El hipocampo es la parte del cerebro donde se registran los recuerdos. Entonces, cuando el alcohol llega al hipocampo, usted podría tener dificultad para recordar algo que acaba de escuchar. O peor aún, podría sufrir una laguna mental y no recordar lo que hizo la noche anterior. Si el alcohol daña el hipocampo, usted podría tener dificultad para aprender cosas o para recordarlas en el futuro. El hipotálamo es una pequeña parte del cerebro que realiza una asombrosa cantidad de tareas de mantenimiento en el organismo. Luego de que una persona ingiere alcohol, la presión sanguínea, el hambre, la sed y el deseo de orinar aumentan, mientras la temperatura corporal y el ritmo cardíaco disminuyen. Finalmente, el bulbo raquídeo controla las acciones automáticas del cuerpo, como el ritmo cardíaco. También mantiene el cuerpo con la temperatura adecuada. Debido a que el alcohol enfría el cuerpo, su consumo al aire libre, en clima frío, hace que la temperatura del cuerpo baje más de lo normal. ¿Qué pasa si usted decide consumir alcohol? El consumo de alcohol es un asunto delicado. Si usted decide consumir alcohol, procure hacerlo con moderación. Moderación puede significar diferentes cosas, dependiendo de las personas y las circunstancias. Según la Organización Mundial de la Salud, en adultos sanos, implica no tomar más de 2 bebidas por ocasión al día en mujeres, y no más de 3 bebidas los hombres, y al menos 2 días a la semana, no consumir del todo. Esto se conoce como consumo de bajo riesgo, pero aún los adultos sanos, en circunstancias vulnerables, deben abstenerse de consumir alcohol si van a conducir un vehículo, maquinaria o usar herramientas, si van a tomar decisiones importantes, si van a hacer deporte o actividades físicas peligrosas, si están supervisando o cuidando a otras personas, si se encuentran muy cansados, estresados o deprimidos. Además, para las poblaciones sensibles, el bajo riesgo implica no consumir del todo. Lo recomendable es abstenerse para los siguientes grupos: mujeres embarazadas, personas que están consumiendo medicamentos que interactúan con el alcohol, individuos con condiciones de salud especiales, para quienes tomar está contraindicado por su médico, personas con antecedentes de alcoholismo en la familia y, por supuesto, menores de edad. Si tiene dudas sobre si debe o no consumir alcohol de manera segura, consulte a un especialista. Algunos consejos importantes si decide consumir: alternar el consumo con bebidas no alcohólicas, acompañar el alcohol con alimentos, no consumir más de una bebida por hora, que el alcohol no sea la actividad principal y respetar a los que deciden no consumir. Infórmese bien, actúe con cuidado y conozca sus límites. Piense antes de tomar. Su cuerpo le pertenece. Para mayor información visite www.educalcoholcr.org. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Bien, estábamos hablando de este tema tan trágico que pasó, pero cambiamos de tema y recibí una crítica constructiva. Por eso la música que ustedes escuchan de fondo ha cambiado, ¿sí? Y acá el operador también no le gustaba mucho la música de fondo. Sigue siendo un americano instrumental que está de fondo. Y ahora tenemos, para variar un poco... estábamos en el espacio de Mara y la tenemos a Mara en vivo. Buenas tardes, Mara. Hola, buenas tardes, oyentes, ¿cómo les va? Hola, Ale, hola, Damián. Quiero comentarles a los oyentes que Damián llama previamente a quienes vamos a entrevistar o quieren salir al aire y le dice a Mara, hola, ¿para hacer un pedido? O sea... el humor está todos los días que vengo, está vigente en nuestro programa. Mara querida, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy pensé para los oyentes hablar sobre los dolores articulares y los dolores musculares, los dolores del reumatismo, que trae el reumatismo, que son muy frecuentes, sobre todo en la gente mayor. Vos viste el famoso dolor de rodillas. Escúchame, Mara, acá el operador, Damián, se pegó un porrazo, o sea que le viene al pelo tus consejos del día de hoy. Ah, bueno, para finalizar, Damián, va mi consejo. Bien, te escuchamos, bueno, Mara. Bueno, por empezar me gustaría contarles de la más conocida, que se llama Mil Hombres. Es una planta leñosa brasileña que tiene muchísimas aplicaciones, son muchísimas, de ahí viene su nombre, Mil Hombres. Así que, chicas, no se emocionen, viene por ahí el nombre. Claro. Después, las propiedades que tiene son para combatir el reumatismo, la artritis, el ácido úrico y la gota, algo realmente doloroso y molesto. Después también controla las inflamaciones de los riñones y es antioxidante. Inclusive les digo una curiosidad, se usa como antídoto en mordeduras de víboras y en alacranes, por ejemplo. En realidad, como siempre les cuento, siempre hay alguna contraindicación, las prioritarias, y estas va para todas, son las embarazadas, las que están en periodo de lactancia y niños, no deben consumir hierbas medicinales. Pero también las mujeres que están menstruando porque les aumenta el flujo, los obesos porque abre el apetito y las personas con problemas renales y los hipertensos. O sea, todo ese grupo de gente debe abstenerse. Se prepara, son tronquitos, y se prepara un tronquito en un litro de agua a fuego lento, se lo deja hervir y se consume dos veces al día, no más de 7 días. O sea, tiene un grado mínimo de toxicidad, pero hay que respetarlo y tomando las medidas coherentes y como se sugiere, no debería haber problema. Después tenemos otro, el palo azul, que también está indicado contra el reumatismo, la artritis, el lumbago, la ciática, la gota, y bueno, justamente ayuda a eliminar el ácido úrico. Más o menos la forma de preparación es la misma, es servir un litro de agua, agregar un fragmento de la corteza cuando el agua está en ebullición. Se tapa, se deja hervir 15 minutos, se deja enfriar y se consume tibio. Y obviamente no en mujeres embarazadas. Si no me equivoco, el palo azul no debe ser feíto porque se le siente un lindo aroma cuando lo vendo. Después tenemos el sauce blanco, que desde antiguo se ha utilizado para aliviar el dolor, para la inflamación y para bajar la fiebre. Sirve para aliviar el dolor de espalda y los dolores del nervio ciático. Las personas que no la deben consumir son las que están en etapas postoperatorias o con enfermedades hepáticas. También se hierve 1 litro de agua durante 15 minutos, se deja hervir, se hierve un ratito y después se deja reposar. La indicación son de 3 a 4 tazas diarias. Tenemos la ortiga. La ortiga, vos preguntá, si querés preguntar algo mientras tanto. Pregunten. Sí, sí, la ortiga en el campo cuando andás así entre las hierbas y andás en pata, como diríamos en criollo, pica. Pica, pica. ¿Quién no lo ha usado para los abañones también, no? Se utiliza para trastornos digestivos, para la anemia, para el reumatismo, los dolores lumbares, dolores musculares, inclusive para problemas dermatológicos como la dermatitis y para la debilidad del cuero cabelludo y la caspa. O sea que tiene otras aplicaciones y tiene un gran poder analgésico. Quienes no lo pueden tomar son los hipotensos en este caso, o sea, la gente de presión baja. Porque justamente la ortiga sirve para los hipertensos, para bajar la presión. Así que hipotensos no, la gente con insuficiencia renal tampoco, o con insuficiencia cardíaca. También se colocan 2 cucharaditas de hoja en proporción a 1 taza de agua que no haya llegado a hervir en este caso, y dejamos infusionar, o sea, reposar de 5 a 10 minutos. Y se recomiendan 2 tazas al día antes de las comidas, en este caso. Y acá va, Damián, para tu golpe. Árnica. El árnica es un antiinflamatorio, es analgésico, es cicatrizante, antiséptico y antibacteriano. Su uso como infusión: hervir el agua con 1 cucharada por 15 minutos, dejar enfriar por 10 minutos. Después tomar 1 o 2 tazas al día por 1 semana. No se debe superar este tiempo, ni siquiera la cantidad, tal cual te lo indica. Tampoco se aplica sobre heridas dañadas o heridas abiertas, o sobre cicatrices después de una intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque la árnica vas a encontrar inclusive muchas cremas o pomadas que contienen árnica, porque realmente es muy tiene propiedades gigantes, que relaja. Bien. Entonces, realmente es para inclusive hay. ¿Te estás moviendo, Mara? Aceites de árnica que son menos friendo, ¿se nota? Perdón, no me muevo. ¿Sabés qué pasa, Mara? Si uno se mueve, es como que la frecuencia se va. O sea, lo último no te lo escuchamos. Comentaba que la árnica es realmente analgésica. Entonces, lo podés encontrar en muchas cremas o pomadas que dicen que y también lo podés encontrar en formas de aceite, como aceite esencial. Y realmente son muy buenas para el dolor, son muy recomendables. Pero también yo estuve investigando un poco, sobre la gente que sufre de reuma, artritis y demás. Y sugería también que consumieran linaza, romero, jengibre. Igual, ojo con el jengibre, los hipertensos, que son condimentos, y también que consuman muchos cítricos, porque necesitan vitamina C, vitamina D, vitamina E, calcio y magnesio. O sea, estuve investigando más de cuáles son las cosas que no deberían comer, ¿no? Pero bueno, yo eso me parece que es más para un nutricionista, un médico, que cada persona tiene... Es un mundo en lo que se refiere a salud, cada persona tiene sus problemas de salud y habrá cosas que puede y otras que no. Así que bueno, esto es lo que hoy les había preparado. Esto hoy fue más cortito. Ya estaré preparando más cosas, me parece, sobre sedantes, que la gente está muy nerviosa ahora con estos cambios que van a haber otra vez. Y me parece apropiado, bueno, para el momento. Mara, mira, tengo un mensaje. El mensaje viene de parte de Estrella, que es otra oyente, y es una consentida. Y dice, felicitaciones Mirta, muy buen programa, muy interesante el cuento, la letra U, lo de la línea M, los consejos de la herboristería sobre edulcorantes, el gaucho, un personaje, bueno, recién pude escucharlo, y la música imperdible. Gracias, adelante, dice Estrella. Ay, qué lindo, gracias Estrella por haberme incluido, gracias, es lindo saber que a alguien por lo menos le interesa, espero que les interese porque, bueno, realmente lo preparo todo con mucho cariño, a mí me sirve porque yo también aprendo mucho, siempre sigo aprendiendo más y la verdad es que me encanta esto, así que espero que les sirva también a los oyentes. Bien, y como no podía ser de otra manera, te pedí que eligieras un tema musical para escucharlo. Sí. ¿Qué le gusta a Mara? Muy lindo. ¿Me estás preguntando a mí? Sí. Un americano nórdico, o sea, creo que la cantante es sueca. Realmente no se entiende la letra, pero a mí me moviliza mucho. Me encanta la melodía, me parece un tema que te lleva a pensar en el hecho. No sé, tiene un final muy muy lindo, así que me encanta, me siento identificada con este tema. Bueno, Mar, entonces vamos a este tema, a este americano nórdico, muchas gracias y nos encontramos el próximo martes, si querés salir en vivo, no hay problema. Bárbaro, ¿listo? Seguimos en vivo, si a ustedes les gusta y como a ustedes les sea más cómodo. ¿Cómo no? Un beso a todos los oyentes. Un beso, Mara. Chau, chau, Damián. Du, rör vid mitt inre. Du fyller mitt sinne. En dröm förvandlas till. Garabatos y Sentidos, martes de 16 a 18. Bien, y como este es un programa de grafología, gracias Mara, muy lindo el tema americano que salió. Como este es un programa de grafología, saben que tenemos la escuelita. Prepará el papel en blanco y la lapicera. Es la letra más corta para analizar porque solamente hay 7 formas de hacerla, nada más. Vimos la semana pasada la B y ahora vemos la V o W. Te voy a dictar una oración súper cortita. Williams y Walter toman whisky. Fácil, ¿no? Williams y Walter toman whisky. Fácil, fácil, fácil. Bien, la W o V incorporada al idioma castellano no es de procedencia castellana, sino que pertenece a otra... Esperen que leí mal. Es de precedencia ajena al alfabeto latino. Tampoco dice de dónde viene la V. Debe analizarse por las mismas constantes que se aplican a la B, de la cual es una duplicación gráfica. Tendrán importancia por su interpretación los diferentes tipos de coligamento que se unen a las letras que anteceden o preceden, que es el coligamento cómo unís una letra a la otra. Si escribís imprenta, también algún enlace deberás tener. Bien, ¿cómo haces la W? Sabés que el ángulo no es muy bueno, ¿sí? Pero si el ángulo está simplificado, significa que tenés claridad mental. Si haces la W extravagante o extraña, no es muy bueno. Tendencia a perversiones y fantasías de tipo sexual. Con rasgo prolongado final hacia arriba, aptitud y tendencia para empresas de tipo intelectual. Bien, la tarea más corta que tuvieron que hacer. Vamos al tema musical, que es Te Debo Este Sueño, de Rosana. Busco en la noche, te encuentro entre sueños, te advierto que traigo desnudos el alma y el cuerpo, anclada en tus manos, me gasto en tus besos. No hay nada ni el aire más puro, se cuela tan dentro. Y vamos volando sin alas, y vamos restando silencios si no me despiertas. Te debo este sueño. Me voy despertando y sigo soñando de tanto querer. Oh, oh, oh, oh, oh. A la luz

Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Estamos en el espacio Aldana, un espacio donde la creatividad, las mujeres emprendedoras, los jóvenes emprendedores, los héroes se hacen presente en una entrevista que es la parte más espontánea del programa, donde no hay preguntas pautadas, sí un tema en general, y donde cada uno pone lo que sabe, en lo que es idóneo. Hoy está con nosotros Isabel Irene Cuevas Castro, así la van a encontrar ustedes en Instagram. Y Isabel, ella nos va a contar ahora. Hola Isabel. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, es la primera vez que nos escuchamos la voz en vivo y en directo. Porque Isabel tiene una labor que yo estoy admirada y espero que los oyentes también admiren a Isabel. ¿Y dónde conocí yo a Isabel y lo atrevida que es esta conductora? Isabel fue a rescatar una... Ahora me va a corregir en todo lo que yo diga mal. Una colmena que se instaló en la casa de una famosa que es Lizzie Tagliani. Y la historia me interesó mucho y me contacté con ella y accedió hace varios meses a esta entrevista. Y ahí aprendí un montón de cosas que se asemejan me traen recuerdos de mi niñez. Hola Isabel, ¿es así? Sí, tal cual. ¿Cómo estás, Mirta? Un saludo a tu audiencia también y a tu equipo. Bueno. Sí, tal cual, así como dices. Bien, Isabel, ¿qué tan cierto es? Primero vamos a empezar desde cero, ¿no? ¿Quién es Isabel? ¿Cómo está constituida su familia? Contanos de vos un poquito. Bueno, como bien dijiste, mi nombre es Isabel Cuevas. Yo soy una emprendedora, una productora apícola, técnica superior en apicultura, recibida, y trabajo también con Grupo de Cambio Rural de INTA. Es un programa que tiene el ministerio que administra el INTA, en el cual hay pequeños productores de distintas producciones, en este caso apicultura, que está a mi cargo. Y es el primer y único grupo formado únicamente por mujeres. Así que bueno, yo comienzo en el año 86 a trabajar en lo que es la apicultura, un poco para ayudar a lo que era mi esposo. Y así fue como comencé, hasta que me fui enamorando de esta actividad y empecé a capacitarme, ¿no? A tener distintos grupos, capacitaciones, entrenamiento, mucha práctica a campo. Y así fue como llegué después a ser invitada a formar parte de la Sociedad Argentina de Apicultores como miembro de la comisión directiva. Luego formé una fundación de mujeres apicultoras cuando estaba trabajando en el Chaco, en la zona del Impenetrable. Después se me convocó a formar parte de la Secretaría de la Mujer a nivel latinoamericano en el Congreso FILAPI, donde se reúnen todos los países de habla hispana en lo que son los congresos apícolas representando siempre a la mujer, ¿no? En esta noble tarea que es ser productora de miel. Y bueno, mi vida está dedicada a esto, o sea, recién venía a full porque venía justamente de Marcos Paz, de trabajar con las abejas, así que yo vivo para esto y por esto. Bien, lo que a mí me sorprendió muchísimo es que la abeja está en peligro de extinción. ¿Cuánto hay de verdad en esto, Isabel? 100% de verdad. Y es buenísimo que se den estos programas donde se entreviste a personas que trabajan con la apicultura, porque no llega a toda la gente esta información, o a veces no es creíble, ¿no? Porque quizás a veces no salen de fuentes fidedignas. Pero la verdad que las abejas están en peligro de extinción, y si las abejas desaparecen, nosotros los seres humanos vamos a seguir detrás de ellas. Porque las tres cuartas partes de alimento que nosotros consumimos, y los demás animales, es gracias a la polinización que hacen las abejas. Las abejas y otros agentes polinizadores, porque hay un sinfín de razas, de especies, de abejas sin aguijón, que son las encargadas de polinizar, así como lo es también el murciélago, ¿no? Tan hablado, ¿no? Pobre murciélago. Sí, pobre murciélago también cumple su función de polinizar, ¿no? Algunas especies, y lo hace de noche. Bueno, las abejas cumplen una función sumamente importante para lo que es la reproducción de alimentos. Algunas especies que ya en algunos países se han extinguido por la gran fumigación que se está haciendo debido a las grandes extensiones de siembras con plantas modificadas genéticamente. O sea, hay un sinfín de cosas que están, digamos, presentándose, que hace que las abejas estén desapareciendo. Y la gente común se puede dar cuenta simplemente por lo que vos comentabas recién del enjambre que apareció en la casa de Lizy Tagliani. ¿Qué pasa con estos enjambres que se trasladan y se instalan en zonas urbanas, en techos, en chimeneas, en un tarro, en cualquier espacio que ellas encuentren en una casa, en una zona urbana, ellas se van a instalar? Justamente porque los campos ahora ya no son los lugares seguros para la abeja como lo eran en un tiempo. Por la gran fumigación, por la cantidad de cosas que le echan, las abejas se están trasladando buscando nuevos hogares. Por los incendios que hubieron este año en Entre Ríos, en La Pampa, en el Chaco, se está perdiendo el hábitat natural de las abejas y ellas van emigrando buscando nuevos hogares. Entonces es así que hoy en día encontramos con mucha cantidad de abejas en las zonas urbanas. Claro, lo que vos contás o lo que yo vi justamente en la casa de Lizy, me pasó siendo niña, se instaló una colmena en mi casa y mi papá no tenía ni idea de lo que era. Se compró inmediatamente un libro y bueno, tuvimos miel, no sé, durante 3-4 años, porque era una gran producción de miel casera, claro. Rica, que me acuerdo que comprábamos la galleta, le poníamos manteca y la miel casera era lo más rico que había. La abeja tiene, así como la hormiga, una gran constitución y son inteligentes y están comandadas por una reina. ¿Quién toma la decisión de decir nos vamos? Justamente el gran crecimiento o la población que se desarrolla en ese lugar, en ese espacio, es como uno en una casa tiene 2-3 hijos y los hijos se casan. ¿Y qué quieren? Su casa propia, porque ya esa familia nueva no entra en tu casa. Entonces se hacen subdivisiones de sus familias porque el espacio donde ellas están, ya sea una colmena convencional, lo que la gente conoce como un cajón, que es una cámara de cría, o un hueco en un árbol, o un hueco en una pared en alguna casa, no brinda las condiciones para que esa colmena siga creciendo. Entonces se forma una nueva reina y la reina vieja, la que tiene más experiencia, se va con un grupo de abejas a otro lugar, anidar a otro lugar. Entonces es ahí donde se producen las divisiones o los llamados enjambres, como el que viste en la casa de Lizzie. Yo lo que quiero hacer es una aclaración importante. ¿Cómo no? No confundan enjambre, un enjambre que está en un espacio abierto, que se cuelga en una rama, que se pega en alguna pared, en algún sitio, con una colmena ya instalada en un hueco. Porque un enjambre, hasta cierto punto, el apicultor se da cuenta que es inofensivo, que como el de Lizzie, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un grupo de abejas que salió y como va a ser un largo viaje, llena su abdomen de miel, entonces no pueden doblarse para aguijonear. Y están tan vulnerables porque no tienen casa, están de paso, entonces no están agresivas y no son territoriales. Qué importante lo que acabas de decir, o sea, qué información valiosa la que acabas de decir, porque suele ocurrir que esto pase seguido, porque te he visto en varios rescates de enjambre, no colmena. Cuando están sueltas, sin casa, son enjambre. Cuando están en un cajón, se forma la colmena. Claro, en cualquier hueco. Una vez que la abeja, por más que esté a la intemperie, en una rama, suponete, y ya empieza a formar el panal, que es una capa de cera, y la reina empieza a depositar huevos ahí, ya eso ya viene a ser una colmena, aunque vos lo veas colgando en un espacio abierto. Entonces, al tener cría, ya la abeja es como cualquier madre, cuida a su cría. Entonces, se hace territorial y va a cuidar el territorio que está a la vuelta de su colmena, y cualquier ruido de máquina, ladrido de perro, niños jugando, piedras, cohetes, puede hacer que se ponga defensiva, porque la abeja en realidad es defensiva. Pero ojo, nosotros en Buenos Aires tenemos una colmena con una genética bastante mansa, distinto es a la zona norte de Argentina, que es una abeja africanizada. Ah. Acá uno puede trabajar sin guantes, a veces hasta llega a trabajar sin careta, pero bueno, esto solamente lo puede hacer el apicultor con mucha experiencia, que ya sabe darse cuenta por el zumbido, por el movimiento de la colmena, cuál es el estado que tiene, ¿no? O sea, vos me estás diciendo que hay como un lenguaje que se transmite auditivo tuyo, y la abeja también transmite, o sea, puede, digamos, leerte. Tal cual. Ah, mirá vos, qué inteligente. El apicultor que ya tiene muchos años de experiencia, siempre se dice, ya tiene el ojo entrenado y el oído, ¿no? Claro. Entonces, cuando llega un apiario, ya un apiario es un conjunto de colmenas. Eso se llama apiario, donde vos tenés 20, 30, 60, 100 cajones. Entonces, el apicultor, cuando baja de su camioneta, ya el zumbido que tienen las abejas le dice si están recolectando néctar, si tienen calor, si están ventilando la colmena, si hay un pillaje quiere decir robo de miel y de cera de otras abejas. Ah, mira vos. Entonces, el apicultor ya se da cuenta, ¿no? Y lo mismo pasa en el caso de un enjambre. Por eso es aconsejable siempre que si ven abejas, no vayan a meter la mano, no tiren piedras, traten de llamar a una persona que sabe, ¿no? Claro. Bien, Isabel, vamos a hacer un corte con un tema musical que no te pregunté bien. A vos qué escucha Isabel, qué música escucha Isabel. De todo, escucho de todo, me gusta todo en realidad. Abel Pinto, me encanta. Ah, Abel Pintos. ¿Pero te gusta, por ejemplo, Juan Luis Guerra? Sí, porque viste que él tiene un tema que se llama como Abeja al Panal.

es la cocina del programa, que es donde está lo, digamos, lo más fuerte que tiene el programa, lo mejor que no sale al aire, pero lo vamos a recuperar porque Damián le hizo una pregunta a Isabel. Y la pregunta que le hizo Damián se la voy a reponer a Isabel, y es la siguiente. Isabel, ¿te picaron alguna vez las abejas? Sí, muchas veces, muchísimas veces. Bueno, uno tiene esta actividad que realizarlo con animales que... Estamos hablando de que una colmena tiene 70.000 a 80.000 abejas. ¡Guau! Y que vuelan, que se mueven, que y uno tiene que trabajar con esta cantidad de insectos inteligentes. Entonces, sí, es inevitable muchas veces que no te piquen. A veces suele suceder como hoy, que yo trabajé con más de 20 colmenas, hoy fui a curar y no me picó ninguna. No me aguijoneó, en realidad es el término correcto, porque ellas no pican con el pico, con la boca, sino con la parte del final de su abdomen, ¿no? Pero hay veces que no te pica ninguna, y hay veces que por descuido, pues, sin querer, uno la apretó o se sacó la ropa, ya terminó de hacer su trabajo y resulta que quedó una enganchadita por ahí en el buzo, en el guante, y bueno, lo pica. Pero yo sinceramente ya a esta altura no me hace nada la picadura de abeja. Me molesta más la picadura de mosquito que la de abeja. Bien, y cuando pica, Isabel, ¿pierde la vida la abeja? Sí, porque todo su sistema está unido, tanto lo que sería el sistema digestivo, con su corazón, con el tracto, digamos, es toda una sola cosa y que está unido al aguijón. Entonces, cuando ella clava el aguijón, tiene como unos ganchitos como los dientes del tiburón, por decirlo así, que van en contra. Entonces, cuando te aguijonea, te clava ese aguijón y queda enganchado en tu piel, ¿no? Y eso sigue palpitando, digamos, lo que sería la apitoxina, que es el veneno de la abeja, y que va entrando a tu cuerpo. Por eso es que cuando una abeja aguijonea a alguna persona, siempre con la uña, sacarlo a favor, digamos, raspándole, para no introducirlo más adentro, sino que rasparlo de forma que salga por fuera, ¿no? Con la uña, sencillamente. No, por favor, no se pongan barro, porque, viste, el consejo de las abuelas muchas veces, exacto, dice, ponete barro. No se pongan barro, porque lo que hace la abeja con ese aguijonazo es hacerle un orificio, una herida. Por más pequeña que sea, es una herida. Y si ustedes levantan barro de ahí mismo o echan agua, muchas veces esa tierra está contaminada con excremento de animales, con orina, claro, con cualquier otro químico que pueda haber caído, y ustedes se ponen barro ahí y lo que van a hacer es que se van a infectar mucho más. Sencillamente no se rasquen, quédense inquietito, tranquilo, sentado, para que el veneno no se mueva tanto, o sea, no circule por el torrente sanguíneo. Y si notan, por ejemplo, una hinchazón o una picazón en el cuero cabelludo, que son los primeros síntomas, bueno, tómense una pastilla antialérgica y vayan al médico urgente, porque de ahí puede pasar después a lo que sería cerrársele la garganta y tener un shock, no, por la picadura de abeja. Claro. Recupero una palabra que hablábamos fuera de, mientras, digamos, en la cocina, que hablaste que estuviste curando abejas. Sí. Y recuperábamos esta enfermedad de unos 20 años atrás, que uno se entera, ¿no?, a causa de una tragedia, de la enfermedad de las abejas. ¿Qué estabas curando, sí, Isabel? O sea, ¿qué enfermedad tienen las abejas? Las abejas tienen varias enfermedades, varias, pero la que más prevalece y se controla por medio de monitoreo, porque no es cuestión de curar por curar, sino que se hacen monitoreos para ver el porcentaje de infectación que tienen. En este caso yo curé varroa. Varroa es un ácaro como si fuese una garrapata, pequeñito, que afecta a la cría, o sea, a la abeja antes de nacer, y a la abeja adulta. Este ácaro lo que hace es chuparle su hemolinfa o su sangre o sus cuerpos grasos. Entonces debilitan a la abeja, le quitan vida útil, la debilitan. Tal es así que cuando está muy infectada se le deforman sus alitas. Y bueno, y un apicultor con abejas sin alas no tendría sentido. Claro. Las abejas tienen que volar. Entonces, la varroa es uno de los ácaros que afecta a nivel mundial. Este parásito, exoparásito, porque afecta por fuera, la verdad que si no se controla, por medio de estos monitoreos que se hacen, mata la colmena, ¿no? Claro. Y esto afecta también a la economía del país, en el sentido de que nosotros somos uno de los exportadores del mundo de miel, la miel argentina es una de las mejores del mundo, y esto afecta, por supuesto, a la cadena productiva. Sí, pero claro. Bueno, hay loque americana, que es una de las más agresivas, que hay que avisar al SENASA, se destruyen las colmenas. Hay loque europea, la loque europea es manejable, con un buen manejo del apicultor, con colmenas fuertes, se puede llevar adelante. Hoy en día hay otro nuevo, que es un escarabajo que se llama Tenia tumida, es el nombre científico. Argentina tiene colmenas centinelas apostadas cerca de las fronteras de otros países, incluso en el mercado central hay colmenas centinelas que se monitorean continuamente para saber si llegó este escarabajo al país. Claro, yo te iba a preguntar, ¿cómo viene esa enfermedad? O sea, ¿viene por intermedio de otra abeja que va migrando? El escarabajo, por ejemplo, puede venir en cajones de fruta. Ah, mira. ¿No? Y ellos eligen la colmena porque tienen temperatura y alimento gratis. Y el problema del escarabajo es que cuando defeca, la defecación fermenta y echa a perder miel, cera, la abeja se va. Es sumamente asqueroso ver una colmena afectada por Tenia tumida. Bueno, en este caso el escarabajo puede viajar por camiones que traen frutas, que traen algún tipo de mercadería o que transportan colmenas también, quizás de una provincia a otra. Hasta ahora no se ha detectado y entonces estamos libres de escarabajo, o sea, Argentina está libre, pero sí estamos monitoreando. Bien, y cuando decís las colmenas centinela, ¿están cómo serían? Son colmenas que se ponen en ciertos lugares que son pasos, digamos, de fronteras. Ajá. Donde ingresan vehículos o el mercado central que llegan tantos camiones. Y ahí hay colmenas centinelas, entonces hay técnicos del ministerio que están encargados de ir y monitorear. Monitorear quiere decir ir y controlarlas porque se les pone una trampa que si el escarabajo estuviera ahí, se va a encontrar en la trampa. Así que bueno, esos son los monitoreos en el caso del escarabajo. En el caso de varroa es distinto, pero también sirve para ver el porcentaje de infectación que tienen las abejas. Bien. Gracias a Dios en Argentina tenemos medicamentos, tenemos cosas aprobadas por SENASA. Solo el apicultor tiene que tener una buena práctica de manejo, ¿no? Claro, te hago una pregunta que puede parecer tonta, pero yo me imagino que las curás con una especie de spray o le pones algo en la comida. ¿Cómo es, Isabel? No me imagino cómo se cura. Sí, hay formas y formas. Por ejemplo, como te decía, Argentina es uno de los países muy avanzado a nivel mundial en manejo, tecnología, en medicamentos, en miel. O sea, los otros países siempre nos miran con admiración porque estamos muy, muy organizados en cuanto a estas cosas. Y tenemos, por ejemplo, en cuanto a curas, hoy en día tenemos una cura que es un ácido sálico, el principio activo es un ácido sálico, que está embebido como en un cartoncito, Por supuesto que está hecho en laboratorio, con gente que sabe, porque tiene la dosis justa. Entonces este cartoncito se coloca entre los cabezales y la abeja por contacto se va curando, ¿no? Ajá. Pero se puede usar en el ahumador, en el humo, ¿no? Solo que hay que repetirlo más veces, cada 7 días hay que ir y repetir, o en el jarabe que se les da, ¿no? En el líquido se le da unos centímetros de ácido sálico. Claro. Damián comentaba acá que tiene un bebedor de para colibríes. Que tiene, sí. ¿Qué le ponen al bebedor, Damián? Azúcar y agua. Y contaba, fuera del aire, que tiene un montón de abejas. ¿Por qué razón? Sí. Eso va a ser natural en esta época. A partir de febrero, ya que se está cerrando la temporada apícola, nosotros le llamamos temporada apícola o año apícola, no es el año de enero a diciembre, sino para nosotros es distinto. Nosotros ahora ya terminó la temporada apícola. ¿Qué quiere decir esto? Ya no hay flores de interés para las abejas en cantidad. Entonces la abeja va a buscar en otros elementos, por ejemplo, va a ir a los bebederos de colibríes, porque es algo dulce, va a ir a los tachos de basura que hay en las plazas, porque hay gaseosas, hay vasos con gaseosas, va a ir a las panaderías, donde sale ese exquisito aroma a factura con esa jaleita dulce que tiene arriba, membrillo. El otro día me llamó una señora que no sabe qué hacer, porque a ella no le molestan, pero por supuesto que a los clientes sí le va a molestar la abeja. Pero bueno, al no haber una oferta floral de importancia para las abejas, las abejas van a buscar donde sea eso dulce que las alimente. Entonces vos me estás, a ver, Isabel, si yo entiendo, las flores que tenemos en las florerías, por así decirlo, ¿no tienen néctar? No, porque son flores cortadas. Están cortadas, no supuran néctar. Solamente la planta viva supura néctar. Mira vos, ¿cuánto estamos aprendiendo? La verdad que estamos aprendiendo muchísimo, Isabel. Isabel, te vamos a dedicar un tema de Abel Pintos, no sé cuál es. Motivos de Abel Pintos para continuar luego del tema musical y darle un cierre a esta interesante charla que no termina acá, Isabel, no termina acá. Bien, Abel Pintos para vos, Isabel. Gracias. Cuento los motivos que tengo hoy para vivir. ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Camino por seguir. tu acompañante. Y andar andando por andar por un camino sin final. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Bueno, tenemos una clase excelente a través de Isabel. Y yo no sé si ustedes notan, como noto yo, que no habla de la abeja como algo así nomás. En sus palabras, en la explicación, hay un dejo de amor en esta actividad que realiza, y la verdad que me conmueve, Isabel, escucharte hablar de las abejas con esta, ¿no? Con esta profundidad, con este sentimiento. ¿Es así como yo digo? ¿Es amor? Sí. Yo me alegro tanto que me digas esto porque a veces con palabras no se puede explicar la admiración que uno siente por este insecto que hace tanto por uno, ¿no? Tenemos para hablar horas y horas del beneficio que la abeja hace para el ser humano. Y la verdad que es admirable cada vez que uno abre una colmena y ve la organización que tiene esa colmena. Y nosotros decimos a veces, si la humanidad imitar a la abeja, qué bien que estaríamos, porque es una organización que solamente el que abre una colmena puede percibir lo que es, cómo trabajan, cómo están unidas, cómo si hay que cambiar de tarea, nadie se queja y cambian de tarea en pos de preservar esa unidad, digamos que es la misma abeja. La verdad que es maravilloso. Yo tengo ya, voy para los 57 y toda mi vida prácticamente he hecho esto, y cada vez que voy a un apiario vuelvo renovada como si hubiese hecho sesiones de terapia con el mejor psicólogo del mundo. No me canso, a pesar del calor, del cansancio de abrir, de estar agachado, del humo, del sol, de las ramas, de los mosquitos. Uno llega renovada porque sencillamente te maravillas de ver las abejas. ¿Cómo es la organización? Yo sé que, a ver, antes sí. Cuando iba al colegio estaba la reina, los zánganos son. Sí, bien, sí, los zánganos. ¿Cómo es la jerarquía de una colmena? Bueno, tenés la reina, tenés los zánganos, las obreras, las pecoreadoras, las nodrizas. Cada una cumple una función, exactamente como se le ha asignado. Y van pasando de etapa o de categoría a medida que va madurando la abeja. Ajá. Entonces, la reina, si bien es la monarca y todos dicen, oh, la reina es la que manda, en realidad la reina es una máquina de poner huevos porque pone 3.000 huevos por día. Entonces la reina lo que hace es poner huevo. Y de ahí están las abejas que si bien son nodriza, hay abejas que están destinadas a limpiar la celdita donde la reina va a poner otro huevo. Entonces ellas tienen que limpiarlo, tienen que darle una pasadita de propóleo para desinfectar esa celda. Después están las nodrizas que van a alimentar esa cría, están las nodrizas que le van a dar calor a esa cría para que eclosione bien la pupa, y después están las pecoreadoras, que son las que van a buscar el alimento, ya sea néctar o polen. Están las que traen agua, están las vigilantes, las que vigilan la entrada ante cualquier enemigo de la colmena. Y están los zánganos. El zángano tiene una función que hasta hace un tiempo se pensaba que solamente fecundaba a la reina, que la fecunda en pleno vuelo. Por eso el zángano, en su característica de cuerpo, digamos, físicas, uh-huh, tiene los ojos más grandes, porque es lo que tiene que ver a la reina en pleno vuelo, en altura, ¿no? Y en velocidad. Entonces, entre de 7 a 14 zánganos se creen que fecundan una reina. Pero el zángano también cumple una función de calentar o proveer cierto calor en la colmena. Ahora, llegando a esta época, ya no encontrás ningún zángano. Porque como lo dice la palabra, el zángano es zángano. No, ni siquiera come por sí solo. Le tienen que dar alimento a las abejas. Eso sí, claro, ni siquiera levanta la mano para llevarse la cuchara a la boca, por decirlo así. Las abejas. Sí. Yo pensé que no, estábamos insultando a este pobre insecto, pero no, es zángano porque es zángano, o sea, no hace nada. Claro. Bueno, tiene una función. Bueno, esta es la parte. Y comen bastante. Claro, pero la función. Entonces, cuando llega esta época, claro, las abejas lo tienen que eliminar. El que se resiste y quiere quedarse cómodo en la colmena, porque sabe que tiene comida y techo, las abejas lo sacan y lo tiran por la piquera, que es la entrada de la colmena. Me da mucha risa, Isabel, pero realmente, realmente cuando vos asociás o decís que si la humanidad imitara a las abejas, ¿cuántos zánganos tiraríamos? Lo que pasa es que ahí se relaciona otro dicho bíblico que dice que el que no trabaja no come. Claro. Entonces, claro. Es tal cual. La colmena es eso, es una maravilla que si no trabajas, no comes. No y comes. Te expulsan de la colmena. Así pero que, algunos se guardan, Isabel, para después. No. ¿No? Ninguno se guarda, no. La colmena, cuando viene otra vez la primavera y va a necesitar zánganos para que fecunden las nuevas reinas, bueno, ellas saben y vuelven a poner huevos de zángano. Ah, pero qué inteligente. Lo fabrican ellos mismos, pero qué inteligente las qué mundo interesante nos estás contando. Y sí, es casi literario, te podría decir, que has creado acá una cuestión muy, muy, muy importante. Y Isabel, vuelvo de vuelta al primer punto donde empezamos. Vos le pediste a Lisi que apadrinara una colmena. ¿Qué fin tiene este padrinazgo? Bueno, nosotros cuando hacemos rescates de... Nosotros creamos... Esto se fue dando por dos cosas. La necesidad que tenían las personas de que se les solucionara el problema de los enjambres en las casas. Porque yo amo las abejas y yo las entiendo y yo sé lo... Pero no todo el mundo tiene que entenderla porque no son apicultores. Claro. Entonces hay personas que tienen niños que son alérgicos, que quizás no les gustan las abejas, no les gustan los insectos, entonces no tienen por qué, digamos, quererlas, pero tampoco tiene que matarlas. Entonces nosotros, ante la necesidad de solucionarle un problema a la gente, porque hemos presentado proyectos en varios municipios, donde le hemos dicho, este proyecto ya está hecho, implementenlo, que les va a servir para ganarse unos votos, y le solucionan a las personas un problema, y ustedes como municipio se ganan un poroto, porque es la realidad, vamos a hablar así como son las cosas. Tenemos apicultores que pueden hacer ese trabajo, pero ¿qué hacen? Lo primero que hacen cuando ven una colmena es llamar a los bomberos o a Defensa Civil. Los bomberos la queman. ¡Ay, no! Defensa Civil hace exactamente lo mismo, le echa veneno. Y entonces ahí tenemos una controversia bastante grande entre los apicultores con los bomberos, con Defensa Civil y con los fumigadores. Hay muchos fumigadores y empresas fumigadoras que ya no quieren matar abejas porque saben que están protegidas. Claro. Y que la desaparición de la abeja va a acarrear problemas. Pero no todos están preparados para esto. Entonces, ante esa necesidad, nosotros creamos una mini empresa, podríamos decirle, donde la gente nos llama. Nosotros, si son enjambres como el Dilisi, que sí, ella padrinó, quiere decir que apadrina, quiere decir que durante un tiempo el apadrinazgo es una empresa o un personaje o quien quiera Que contribuye pone un con dinero, claro. Que con dinero, para que yo mantenga una colmena que fui y rescaté. Porque hay que curarla, porque hay que cambiarle la reina, porque hay que comprarle un cajón. Porque a veces la gente dice, pero ¿cómo no me vas a sacar la colmena? Pero yo no me puedo llevar las abejas arriando. Yo las tengo que poner en un cajón, claro, con piso, con techo, con cera, con alambre, con curarla. Y eso tiene un costo bastante elevado hoy en día. Entonces tenemos por un lado el apadrinazgo, que cualquier empresa, cualquier persona dice, bueno, yo colaboro con una colmena. Esa colmena lleva el nombre durante todo el año de esa persona, se promociona y a fin de año se le obsequia productos de la colmena. Bien. O está la persona que dice, mirá, yo quiero que me la vengan a sacar, ¿cuánto me cobrás por sacármela? Entonces uno sencillamente le cobra a esa persona el trabajo, se le saca esas abejas y esas colmenas se le otorgan a alumnos que están estudiando apicultura y que no tienen cómo comprar o no tienen dinero para comprar abejas, ¿no? Que hay gente que está estudiando porque necesita tener una fuente de ingresos a futuro. Entonces, esas colmenas se le están destinando a estos hombres y mujeres que son más vulnerables y que vayan armándose de abejas. O sea, se le hace un bien a todo, ¿no? Al que está estudiando, al que no quiera la abeja en la casa y al que ayuda o pone el vehículo y todo para hacer esto, porque acá en Buenos Aires todo queda lejos, ¿no? Claro. Isabel, hoy en día prender un auto ya está sí, claro. Ni me digas, que antes un tanque me duraba un mes y ahora no alcanza. No. Isabel, lo que nos has ofrecido, todo abril va a ser el mes de la apicultura. Todo lo que hemos aprendido en esta entrevista, que es espontánea, no hay nada preparado, todo surge y se aprende mucho. Sí. Vos tenés una página en Instagram. Tengo una página en Instagram, tengo en Facebook. ¿Cuál es? ¿La podés decir? En Facebook es mi nombre, Isabel Irene Cuevas Castro, así como suena. Bien, y en Instagram, que la gente te puede convocar para un rescate. Se llama Reubi, de abeja en inglés, la B larga, Reubicar. Reubicar. Reubicar, bien. Ahí le encuentran a Isabel con toda, sí, con toda. Isabel, yo me quedaría charlando, ya sabes, un montón de cosas. ¿Hay algo que se me escape que yo no esté preguntando y vos quieras añadir? Hay cosas, pero bueno, por ejemplo, podríamos decir que una de las cosas que debemos estar orgullosos, los argentinos, de muchas cosas, por supuesto, ¿no? Pero quiero que la gente sepa que Argentina durante muchos años está en el podio de los exportadores de miel. Nuestras mieles llegan a países como Estados Unidos, Alemania, Japón, Arabia Saudita, Canadá, Italia, Indonesia. Nuestras mieles son muy requeridas por el mundo. Tenemos más de 25.000 productores, tenemos más de 3 millones de colmenas en el país. Esta es una actividad muy importante que a veces no se ve mucho, pero esta actividad sostiene económicamente a más de 100 familias. Somos el segundo exportador de miel. En realidad tenemos colmenas en varios lugares, principalmente en Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Chaco. Así bien, que hay cosas muy importantes y la verdad que te agradezco que dediques este mes porque todavía hay mucho más para comentarles. Sí. Después vemos si volvés el martes que viene. Quiero decir que gentilmente Isabel me invitó a ver en vivo y en directo las colmenas y cómo se trabaja con el traje, con todo puesto. Esperemos que abril nos dé otro feriado y yo poder ir a visitarte y ver en vivo y en directo. Isabel, sí, la verdad que fue un aprendizaje inmenso el que nos llevamos hoy, a respetar a las abejas, a cuidarlas, que los bomberos y afines no nos maten las abejas, para cuidar el ecosistema, para empezar a revertir esta situación tan importante como es el ecosistema y la importancia que tienen los seres humanos. Esta radio Vox 102.9 te ofrece este hermoso aplauso. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Aprendimos muchísimo, Isabel. Quiero agradecerte también por siempre digo lo mismo, por la humildad, por la gentileza, y cómo no vamos a hablar de las abejas que formaron parte, que forman parte de nuestro ecosistema y también formaron parte de mi infancia. Y por eso lo traje todo abril. Me di cuenta que una entrevista no alcanza, que hace falta más para seguir haciendo conciencia de todo lo natural que tenemos y que tenemos que volver a la fuente. Sí, sí, buenísimo en abril, porque después en mayo viene la Semana de la Miel, que fue instaurada acá en Argentina ya hace 4 años que venimos, donde se hacen cosas muy bonitas en la Semana de la Miel. Bueno, así que nos va a ser de como un telón. Vamos a hacer el mes de la miel, no hay ningún problema. Bien, no sé qué tema musical, con qué tema musical nos vamos. Diego Torres. Bien. Quédate. Isabel, un gusto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Como me gusta tener esos momentos de paz, esos que me hacen sentir que solo existo en lugar. Esa sonrisa viene y va como luna que se ríe sobre el mar, sobre el mar. Como me gusta tener esos momentos de paz, donde te puedo sentir, hasta te puedo escuchar. No hay manera de tapar el sol, yo prefiero hablar desde el corazón, porque así se hace, tú me lo enseñaste. Si me abrazas fuerte, no me siento solo. Yo tengo la suerte de tenerte a vos. Te aseguro que se me olvida cómo cuidarte. Siempre te recuerdo para no extrañarte. Y yo te juro que nunca tuve un amor tan grande. Siento que te llevo conmigo, aunque no haya nadie. Quédate en mi sueño, sin cerrar los ojos. De la ciudad yo me fui buscando dónde bailar. Una milonga que me lleve a ti, un suave tango en la orilla del mar. Como un déjà vu el viento trae tu voz, para que no olvide todo lo que soy. Cuando estoy perdido y no estás a mi lado, si me abrazas fuerte no me siento solo. Yo tengo la suerte de tenerte a vos. Yo te aseguro que se me olvida como olvidarte. Siempre te recuerdo para no extrañarte. Y yo te juro que nunca tuve un amor tan grande. Cuánto quiero irte, vengo yo a cantarte. Yo te aseguro que se me olvida como olvidarte. Llevo conmigo a la luna y también a Marte. Y yo te juro que nunca tuve amor tan grande. Solo quédate conmigo, de quien escoja tarde. Quédate conmigo, sin cerrar los ojos, hasta que la noche se apague y quedemos solos. Solo quédate. Garabatos y sentidos. Grafología. Bien, 5:55. Me han llegado mensajes. José me pregunta, ¿por qué no regalas nada? Mira, José, Te regalo conocimiento. Te regalo una entrevista maravillosa con una mujer maravillosa y con unos un trabajo extraordinario. Te regalo a aprender a ver tu letra y modificar algún aspecto negativo. Cuando cumplo un año, tiro la casa por la ventana y va a haber regalo todos los martes de junio. Acuérdense que yo empecé un 30 de junio. Otra pregunta que me llega al WhatsApp del programa, Natalia me pregunta, ¿haces análisis grafológico? ¿Cuánto cuesta? No, yo no realizo análisis grafológico, caso excepcional que me llame mucho la atención y lo quiera para adquirir experiencia. ¿Cuánto cuesta un análisis grafológico? Lo que cuesta más o menos la cuota de tu chico en un colegio privado. Más o menos eso cuesta un análisis, porque lleva trabajo. Tanto cuesta, sí señor, lleva mucho trabajo. Bien, después leo el otro mensaje el otro miércoles. Un sueño y nos vamos. Sí, veo. ¿Veo? Bien, si soñás con... Esperá que tengo que ver. Si soñás con tus párpados o con los párpados de alguien, es un sueño que simboliza problemas. Si te duelen los párpados, se trata de un anuncio de malestares físicos. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Se lo merece por la buena onda, por las preguntas, por el humor, por sacarme siempre una sonrisa a mí y a los... a mí y a las personas que entrevistamos. Nos encontramos. Para mí fue un placer esta entrevista y cada entrevista que realizo. Nos encontramos el próximo martes a la misma hora. Chau. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos las que hoy me duelen. Palabras más o menos sentimientos ajenos. Palabras más o menos palabras que pueden lastimar. Palabras menos, menos, menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento, palabras menos, palabras más. Palabras.